Había una vez un rey. Cuando lograron... Había una vez en una casa unos pequeños soldaditos de plomo. Los soldados... Y al día siguiente se despertó. Cuando lograron subir a la cama de Gilito, el rey Bubi se le abrieron los ojos. Tanto, al lobo le entró mucha sed y se acercó al pozo. Tan enfermos y tan pobres. Hola, niños, ¿qué están? Pero el soldadito cojo se tenía en pie. Pero el hecho fue que un buen día... Hola, gigantes pequeñines. Les habla Fabio García Ortiz y están escuchando el programa Érase una vez. Este es nuestro programa número 10 dedicado a leer el libro Las aventuras de Pinocho. ¿Quién lo creyera? Ya llevamos 10 semanas leyendo esta novela. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes por haberme acompañado tanto tiempo. Espero que la hayan pasado tan bien como yo me he sentido de tener su compañía. En este programa quiero hablarles de los cuentos de hadas, y ustedes me dirán después si las aventuras de Pinocho son un cuento de hadas o no. Los cuentos de hadas es el nombre que se da a un cierto tipo de narraciones orales que existen en la humanidad desde muchos siglos atrás. No siempre hay hadas en estos cuentos, pero se les dio ese nombre porque algunas de las primeras colecciones de esos cuentos, cuando fueron puestas por escritos y publicadas en los siglos recientes, se llamaron cuentos de hadas. Los cuentos de hadas son historias que durante siglos pasan de padres a hijos por tradición oral. No son inventados por una persona en particular, sino que miles de personas, generación tras generación, los van construyendo. Sin embargo, actualmente algunos escritores muy conocidos inventan nuevos cuentos de hadas que siguen el estilo de los tradicionales, pero adaptados a las formas que tenemos hoy de ver las cosas. Entonces puede suceder que las brujas sean buenas, las princesas salven a los príncipes, o ni los determinen, y el lobo feroz sea amigo de los cerditos o termine casado por Caperucita. Quienes cuentan y escuchan cuentos de hadas saben que son historias ficticias. En eso se diferencian de las leyendas y los mitos, que narran hechos que se creen ciertos. Los cuentos de hadas, además, tienen personajes con poderes especiales o mágicos. Hay hadas, por supuesto, o magos, sirenas, brujas, elfos y muchos más. No pocas veces esos personajes son animales antropomorfizados, como el lobo feroz o las sirenas, o son objetos con poderes especiales. Árboles que dan sabiduría, ruecas mágicas, instrumentos musicales que hipnotizan a la gente, escobas o alfombras voladoras y cosas así. Y por último, en sus historias suceden cosas sobrenaturales que salvan o perjudican a sus protagonistas. Hay cosas y personas que aparecen o desaparecen de la nada o se transforman en algo muy diferente. Pero en verdad no es que existan tales fuerzas sobrenaturales, ni que haya unas que sean malignas o misteriosas. Lo que sucede es que los cuentos de hadas son inventados por generaciones tras generaciones de personas comunes y corrientes, que como durante siglos hemos sufrido de pobreza, violencia, opresión y enfermedad, nos inventamos e imaginamos esas soluciones maravillosas a nuestros problemas. ¿No sería acaso magnífico que realmente existieran los poderes mágicos y que podamos usarlos para resolver nuestras necesidades con un simple movimiento de la mano? ¡Ay! Soñar no cuesta nada. Pero volvamos ya con nuestro Pinocho. ¿Será un cuento de hadas? ¿Qué piensan ustedes? Quedamos en que por fin el hada le va a cumplir el sueño de convertirlo en un niño de verdad y se va a repartir las invitaciones para celebrar tan maravilloso acontecimiento. Pero, en esta historia siempre hay un pero, se encontró con un mal amigo que lo invita a un supuesto país de los juguetes. ¿Qué irá a ser nuestra marioneta? Mejor leamos. Capítulo 31. Finalmente el carro llegó y lo hizo sin hacer el más mínimo ruido, porque sus ruedas estaban hechas de estopa y andrajos. Lo tiraban 12 parejas de burritos, todos del mismo tamaño, pero de diverso pelaje. Eran pardos, o blancos, o entrecanos, o de grandes rayas amarillas y turquesas. Pero el aspecto más singular era el siguiente, que estas 12 parejas, es decir, estos 24 burritos, en vez de estar errados como suelen estarlo las bestias de tiro, tenían en las patas unas botinas de hombre hechas con cuero blanco. ¿Y el conductor del carro? Imagínense un hombre más ancho que alto, tierno y untuoso como una bola de mantequilla, con una carita de poma rosa y una boquita que reía siempre y una voz meliflua y sutil, como la de un gato que trata de ganarse los favores de la dueña de la casa. Todos los niños, apenas lo veían, quedaban encantados y hacían competencia para montarse en su carro y ser conducidos por él a esa buena vida conocida en la carta geográfica con el seductor nombre de País de los Juguetes. De hecho, el carro ya estaba lleno de niños entre los 8 y los 12 años, montados unos sobre los otros como anchoas enlatadas. Estaban mal, estaban embutidos, no podían casi respirar, pero ninguno decía nada. Nadie se lamentaba. El consuelo de saber que en pocas horas llegarían a ese sitio donde no había libros, ni escuelas, ni maestros, los ponía tan felices y a la vez tan resignados que no sentían ni las incomodidades, ni el cansancio, ni el hambre, ni la sed, ni el sueño. Apenas el carro se detuvo, el hombrecito se volvió hacia Pabilo y con mil muecas y de mil maneras le preguntó sonriendo: «Dime, querido niño, ¿quieres venir tú también a este dichoso país?» «¡Claro que sí!» «Pero te advierto, querido mío, que en el carro ya no hay puesto. Como ves, está repleto». «Está bien», respondió Pabilo. «Si no hay puesto adentro, me acomodaré aquí sentado en los varales del carro». Y dando un salto, se montó a horcajadas en los varales. «¿Y tú, precioso?» dijo el hombrecito mostrándose más obsequioso. «¿Qué vas a hacer? ¿Vienes con nosotros o te quedas?» «Yo me quedo», respondió Pinocho. «Quiero volver a mi casa. Quiero estudiar y ganarme los honores de la escuela como hacen todos los niños buenos». «Que te aproveche». «Pinocho», dijo entonces Pabilo, «hazme caso, ven conmigo y te aseguro que la vamos a pasar bien». «No, no, no, no, no. ¡Ven, la vamos a pasar bien!» gritaron al tiempo un centenar de voces desde dentro del carro. «¿Y si voy con ustedes, qué le diré a mi buena hada?» dijo la marioneta, que comenzaba a titubear y a dar su brazo a torcer. «No te llenes la cabeza con melancolías. Piensa que vamos a un lugar donde tendremos de hacer alboroto de la mañana a la noche». Pinocho no respondió, pero dejó escapar un suspiro. Y luego otro suspiro. Hubo después un tercer suspiro. Y finalmente dijo: «¡Ábranme lugar! ¡Yo también quiero ir!» «No hay puesto», replicó el hombrecito. «Pero para mostrarte cuán complacidos estamos de que vengas, puedo cederte mi puesto en el pescante. Yo haré el camino a pie». «No, no puedo permitirlo. Prefiero entonces subirme en la grupa de alguno de estos burritos», gritó Pinocho. Dicho y hecho, se acercó al burrito derecho de la primera pareja e hizo el gesto de quererlo cabalgar, pero la bestia, volviéndose en seco, le dio un gran hocicazo en el estómago y lo arrojó volando por el aire. Imagínense la risotada impertinente y desquiciada de todos esos niños que presenciaron la escena. Pero el hombrecito no se rió. Se aproximó amorosísimo al burrito rebelde y, haciendo el gesto de darle un beso, le arrancó con un mordisco la mitad de la oreja derecha. Mientras tanto, Pinocho, poniéndose de pie enfurecido, se impulsó y de un salto se montó en la grupa del pobre animal. Y fue un salto tan hermoso que los niños, dejando de reír, comenzaron a exclamar: «¡Viva Pinocho!» y desgranaron aplausos de nunca acabar. Pero de repente el burrito alzó las dos patas traseras y, dando una fortísima sacudida, arrojó a la pobre marioneta a la mitad de la calle sobre un montón de grava. Entonces todos se desternillaron de la risa, pero el hombrecito, en vez de reír, se sintió poseído de un gran amor por el inquieto burrito, al que, con un beso, le quitó la mitad de la otra oreja. Luego le dijo a la marioneta: «Vuelve a montar, sin miedo. Este burrito tenía un grillo en la cabeza, pero le he dicho un par de palabritas y espero así haberlo amansado y vuelto razonable». Pinocho se montó y el carro comenzó a moverse, pero en el momento en que los burritos galopaban y el carro corría sobre el empedrado del camino principal, le pareció a la marioneta oír una voz queda y apenas inteligible que le dijo: «¡Pobre bobalicón! ¿Has querido hacer lo que te dé la gana? ¡Pero te arrepentirás!» Pinocho, un poco asustado, miró hacia aquí y hacia allá, intentando descifrar de dónde venía la voz, pero no vio a nadie. Los burritos galopaban, el carro andaba, los niños dormían en el carro, Pabilo roncaba como un lirón y el hombrecito, sentado en el pescante, canturreaba entre dientes. Todos por la noche duermen, yo no duermo jamás. Luego de medio kilómetro, Pinocho oyó la misma vocecita débil que le dijo: «Tenlo en mente, tontarrón. Los niños que dejan de estudiar y les dan la espalda a los libros, a las escuelas y a los maestros para dedicarse enteramente a los juegos y a las diversiones, no les queda otra que acabar mal. Yo lo sé por experiencia, y te lo puedo decir. Vendrá un día en que llorarás tú también, como hoy lloro yo, pero entonces será tarde». A estas palabras susurradas quedamente, la marioneta, asustada más que nunca, saltó de la grupa y fue a tomar a su burro por el hocico. E imagínense cómo quedó cuando se dio cuenta de que el burro lloraba. ¡Y lloraba como un niño! ¡Ey, señor!, gritó entonces Pinocho al dueño del carro. ¿Sabe qué está pasando? ¡Este burro llora! ¡Déjalo llorar! Ya reirá cuando sea el momento. ¿Pero acaso usted le ha enseñado a hablar? No, ha aprendido él solo a mascullar algunas palabras tras haber estado 3 años en una compañía de perros amaestrados. ¡Pobre bestia! ¡Vamos, vamos!, dijo el hombrecito. No perdamos nuestro tiempo viendo llorar un burro. Vuélvete a montar y vamos. La noche está fresca y el camino es largo. Pinocho obedeció sin chistar. El carro reanudó su carrera y a la mañana siguiente, al alba, arribaron felizmente al país de los juguetes. Este país no se parecía a ningún otro del mundo. Su población estaba toda compuesta por niños. Los más viejos tenían 14 años y los más jóvenes apenas 8. En las calles reinaba una alegría, un barullo, una gritería para enloquecerse. Pandillas de traviesos por todos lados. Estaban los que jugaban con las canicas, al tejo o con la pelota. Otros iban en bicicleta o se balanceaban montados en un caballo de madera. Estos jugaban a la gallina ciega, esos se perseguían, otros, vestidos de payaso, echaban fuegos por la boca. Unos actuaban o cantaban y hacían saltos mortales o se divertían caminando con las manos en el suelo y los pies por el aire. Había quienes jugaban con el aro, quienes se paseaban vestidos de general con el casco de papel y un escuadrón de cartón. Niños que reían, gritaban, llamaban, batían las manos, fisgoneaban, imitaban a las gallinas al poner un huevo. En suma, era tal el pandemonio, el batiburrillo, el alboroto desenfrenado, que era necesario meterse algodón en los oídos para no quedarse sordo. En todas las plazas se veían teatrinos de tela, poblados de niños de la mañana a la noche, y en todos los muros de las casas se leían escritas con carbón frases del siguiente tenor: ¡Vivan los juguetes! En vez de juguetes, ¡no queremos más escuelas! Escrita con H: ¡Abajo la aritmética! En vez de la aritmética. Y otras perlas similares. Pinocho, Pabilo y todos los demás niños que habían hecho el viaje con el hombrecito, apenas pusieron pie en la ciudad, se fijaron de inmediato en la gran barabunda y en pocos minutos, como es fácil imaginárselo, se volvieron amigos de todos. A cual más de felices y contentos todos. En medio de las inagotables diversiones y continuos esparcimientos, las horas, los días y las semanas pasaban como relámpagos. ¡Oh, qué gran vida!, decía Pinocho todas las veces que por casualidad se topaba con Pabilo. ¿Ves que tenía razón?, replicaba este último. Y pensar que tú no querías venir. Y pensar que se te había metido en la cabeza volver a la casa de tu hada para perder el tiempo estudiando. Si hoy te has liberado del fastidio de los libros y de las escuelas, me lo debes a mí, a mis consejos, a mis favores, ¿no crees? Los verdaderos amigos son los que te hacen estas grandes atenciones. Es verdad, Pabilo. Si hoy soy un niño absolutamente contento, es gracias a ti. ¿Y sabes qué me decía el maestro de ti? Me decía siempre: no hagas lo que hace ese travieso de Pabilo. Pabilo es una mala compañía y no podría aconsejarte nada distinto de hacer el mal. ¡Pobre maestro!, replicó el otro meneando la cabeza. Sé, por desgracia, que me tenía tirria y que se divertía calumniándome. Pero yo soy generoso y lo perdono. —¡Gran corazón! —dijo Pinocho, abrazando afectuosamente al amigo y dándole un beso en medio de los ojos. Y así, ya eran 5 meses que duraba esta dicha de divertirse y jugar los días enteros, sin ver un solo libro ni una escuela. Cuando Pinocho, despertándose, tuvo, como suele decirse, una desagradable sorpresa, que lo puso de inmediato de mal humor. Capítulo 32. ¿Y esa sorpresa cuál fue? Se los diré, mis queridos y pequeños lectores. La sorpresa fue que Pinocho, despertándose, espontáneamente le dio por rascarse la cabeza. Y al rascarse se dio cuenta de... ¿Adivinen de qué se dio cuenta? Se dio cuenta, con grandísimo asombro, de que las orejas le habían crecido más de un palmo. Ustedes saben que la marioneta, desde su nacimiento, tenía las orejas chiquitas chiquitas, tanto que a simple vista ni siquiera se veían. Imagínense cómo quedó cuando se dio cuenta de que sus orejas, durante la noche, estaban tan largas como 2 escobillas. Fue rápido a buscar un espejo para poderse ver, pero al no encontrar uno, llenó de agua una palangana y viendo su reflejo vio lo que nunca debía haber visto. Vio su imagen embellecida por un magnífico par de orejas de burro. Dejo a ustedes que imaginen el dolor, la vergüenza y la desesperación del pobre Pinocho. Comenzó a llorar, a chillar, a darle cabezazos a la pared, pero cuanto más se desesperaba, más sus orejas crecían y se volvían peludas hacia las puntas. Al sonido de estos agudísimos gritos, entró en la habitación una hermosa marmotica que vivía en el piso de arriba, la cual, viendo a la marioneta en tal agitación, le preguntó afanosamente: —¿Qué sucede, mi querido vecino? —Estoy enfermo, marmotica mía, muy enfermo, y enfermo de un padecimiento que me da miedo. —¿Tú sabes tomar el pulso? —Un poquito. —Mira entonces si por casualidad tengo fiebre. La marmotica alzó la pata derecha y después de haber palpado el pulso de Pinocho, le dijo suspirando: —Amigo mío, lamento darte una mala noticia. —¿Cuál? —Tienes una fiebre muy fea. —¿Y qué fiebre es esa? —La fiebre del burro. —No sé cuál es esa fiebre —respondió la marioneta, que por desgracia la estaba sufriendo. —Ya te lo explico —añadió la marmotica—. Debes saber que dentro de 2 o 3 horas no serás ya una marioneta ni tampoco un niño. —¿Y qué seré entonces? —Dentro de 2 o 3 horas te convertirás en un burrito hecho y derecho como los que tiran las carretas y llevan las coles y las lechugas al mercado. —¡Oh, pobre, pobre de mí! —gritó Pinocho cogiéndose con las manos las 2 orejas y jalándoselas y tratándoselas de arrancar como si fueran las orejas de otro. —Querido mío —replicó la marmotica para consolarlo—, ¿pero qué más querías? Este es tu destino. Esto estaba escrito en los decretos de la sabiduría. Todos los niños vagos que se aburren con los libros, las escuelas y los maestros y pasan sus días entre juguetes y diversiones, terminan tarde o temprano transformados en pequeños burros. —¿De verdad es siempre así? —preguntó sollozando la marioneta. —Por desgracia, es así. Y ahora las lágrimas son inútiles. Era necesario pensarlo antes. —Pero la culpa no es mía. La culpa, créelo, marmotica, es toda de Pabilo. —¿Y quién es ese Pabilo? —Un compañero mío de la escuela. Yo quería volver a casa. Quería ser obediente. Quería seguir estudiando, ser aplicado. Pero Pabilo me dijo: —¿Por qué quieres aburrirte estudiando? ¿Para qué quieres ir a la escuela? Más bien, ven conmigo al país de los juguetes. Allí no estudiaremos. Allí nos divertiremos de la mañana a la noche y viviremos siempre felices. —¿Y por qué seguiste el consejo de ese falso amigo, de ese mal compañero? —¿Por qué? —Porque, marmotica mía, soy una marioneta sin juicio y sin corazón. —¡Oh, si hubiera tenido una pizca de corazón, nunca habría abandonado a la buena hada, que me quería como una madre y que había hecho tanto por mí! y a esta hora no sería una marioneta, sino un niño de bien, como tantos. Pero si me llego a encontrar a Pabilo, que se tenga. Le voy a poner los puntos sobre las íes. E hizo el gesto de querer salir, pero cuando estaba en la puerta, se acordó de que tenía orejas de burro, y avergonzándose de mostrarlas en público, ¿qué se le ocurrió? Tomó una gran gorra de algodón y poniéndosela en la cabeza, se la caló hasta la nariz. Luego salió y se puso a buscar a Pabilo por todos lados. Lo buscó en las calles, en las plazas, en los teatrinos, en todas partes, pero no lo encontró. Preguntó por él a todos los que se encontraba, pero nadie lo había visto. Entonces fue a buscarlo a su casa, y al llegar a la puerta, tocó. ¿Quién es? Preguntó Pabilo desde dentro. Soy yo, respondió la marioneta. Espera un momento, ya te abro. Después de media hora, la puerta se abrió e imagínense cómo quedó Pinocho al entrar a la casa y ver a su amigo Pabilo con un gran gorro en la cabeza encasquetado hasta la nariz. Al ver ese gorro, Pinocho casi sintió consuelo y pensó en ese instante para sí. ¿Será que mi amigo sufre la misma enfermedad que yo? ¿Tendrá la fiebre del burro? Y fingiendo no darse cuenta de nada, le preguntó sonriendo. ¿Cómo estás, querido Pabilo? Muy bien, como un ratón dentro de un queso parmesano. ¿Lo dices en serio? ¿Y por qué habría yo de mentirte? Discúlpame, amigo, ¿y entonces por qué tienes en la cabeza ese gorro de algodón que te cubre hasta las orejas? Me lo ha recetado el médico porque me pegué en esta rodilla. ¿Y tú, querida marioneta, por qué llevas ese gorro de algodón encasquetado hasta la nariz? Me lo ha recetado el médico porque me duele este pie. ¡Oh, pobre Pinocho! ¡Ah, pobre Pabilo! A estas palabras siguió un larguísimo silencio durante el cual los dos amigos no hicieron nada más que observarse el uno al otro en plan de burla. Finalmente, la marioneta, con una vocecita meliflua y aflautada, le dijo a su compañero: Sácame de una duda, mi querido Pabilo. ¿Has tenido alguna enfermedad en las orejas? Nunca. ¿Y tú? Nunca. Pero desde esta mañana siento rasquiña en una oreja. A mí me pasa lo mismo. ¿También a ti? ¿Y cuál es la oreja que te molesta? Las dos. ¿Y a ti? Las dos. ¿Será la misma enfermedad? Me temo que sí. ¿Quieres hacerme un favor, Pabilo? Con gusto, de todo corazón. ¿Me dejas ver tus orejas? ¿Por qué no? Pero primero quiero ver las tuyas, querido Pinocho. No, primero muéstramelas tú. No, querido, primero tú y después yo. Está bien, dijo entonces la marioneta. Hagamos un pacto de buenos amigos. Te escucho. Levantemos los dos el gorro al mismo tiempo, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Entonces pon atención. Y Pinocho comenzó a contar en voz alta. Uno, dos, tres. A la palabra de tres, los dos niños tomaron sus gorros de la cabeza y los lanzaron al aire. Y entonces sucedió algo increíble si no hubiera pasado de verdad. Sucedió que Pinocho y Pabilo, cuando se vieron víctimas de la misma desgracia, en vez de mortificarse y lamentarse, comenzaron a acariciarse sus orejas desmesuradamente grandes y después de mil monerías, acabaron soltando una sonora carcajada. Y siguieron riendo tanto que no podían mantenerse en pie, hasta que en el momento de mayor alborozo, Pabilo de repente se cayó y tambaleándose y cambiando de color, le dijo a su amigo, ¡Ayuda, Pinocho! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Ay! No logro pararme en las dos piernas. ¡Yo tampoco puedo! Gritó Pinocho gimiendo y bamboleándose. Y mientras hablaban así, quedaron a gatas y caminando con las manos y con los pies, comenzaron a dar vueltas por la habitación. Y al tiempo que corrían, sus brazos se convirtieron en patas, sus caras se alargaron y se volvieron hocicos, y sus espaldas se cubrieron con un pelaje grisáceo manchado de negro. Pero ¿saben cuál fue el momento más feo para estos dos desdichados? El momento más feo y más humillante fue cuando les empezó a salir por detrás una cola. Vencidos ahora por la vergüenza y el dolor, intentaron llorar y quejarse por el destino. Ojalá nunca lo hubieran hecho. En vez de gemidos y lamentos, salieron rebuznos de burro y rebuznando sonoramente hacían los dos en coro. En ese momento tocaron a la puerta y una voz de afuera dijo: ¡Abran! ¡Soy el hombrecito! ¡Soy el conductor del carro que los trajo a este país! ¡Abran! ¡O se van a meter en problemas!